Bueno, la conferencia por suerte salió muy bien, se acercaron muchas organizaciones compañeras, muchas organizaciones del barrio, tuvieron Pablo Ferreira, Paula Penaca, Focoy, Comuneros, digamos, estuvo bastante asistida, vinieron medios, y lo que pasó básicamente fue que entre, digamos, algunos compañeros que venimos participando desde hace un par de semanas acompañando a las familias y los vecinos que viven acá, explicaron cuál era la situación y cuál era la definición que se había tomado, que sobre todo tenía que ver con hacer un festival hoy a la noche, para seguir visibilizando la problemática, y una vigilia hasta mañana, digamos, porque la definición de los vecinos es no salir de la casa porque efectivamente no tienen otro lugar a donde ir.